Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Buenas noches, Radio Nauta. Son las 22 horas 5 minutos y el reloj no me falla. Esto es Sobre el Pucho. Estamos acá con Orlando. ¿Cómo andas, Orlando? Orlando, tiene un puente. Sí, estoy. Hola, Diego, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Estaba acomodando el micrófono y por eso es que no salía al aire. ¿Cómo estás tú? Te quedan los minillones que tenés puesto. Sí, es que he escuchado todo el ay no, porque ahora todos andan en mini short. Y dije, bueno, me voy a poner unos, me quedan muy majos, ¿no? Sí, no te quedan apretados, así como muy apretados. No, sí, no, pero sentís. Creo que es como se usan así, apretados, si no, no sé cuál es el sentido. Me han dicho muchas cosas que te lo ponían así calle, por el no calor, porque hacía mucho calor. Porque a vos te gusta cómo te quedan. No sé, como yo no, allí en España no hay mini short. Es algo, es un invento argentino, quería que lo sepas. Está por bien, eso me los puse. Pero me parece muy provocativo, Orlando, tu mini short. Bueno, sí, me han gritado mucho. No sé qué palabra decir. Como que a mí me da rechazo, me causa rechazo. Veo un tipo así, todo peludo, con un mini short. Como que me causa todo. Bueno, me han dicho muchas cosas en la calle. Y estoy. Claro, por eso mismo te lo digo. A ver, contame qué te dicen en la calle. Porque... No, me han dicho muchas guarangadas. La verdad que no sé, yo pensaba que no eran por el mini short, pero la verdad que tú me dices, debe ser por eso, ¿no? Claro, encima. ¿Vos usás un gorrito tipo capelina y anteojos también? Sí, a veces, cuando hace mucho sol. Claro, y también, por eso también te deben gritar. Qué bárbaro la gente, ¿eh? Sí, igual no es bueno que la gente ande gritando por la calle. Menos groserías, ¿no? Para nada. Yo decía que voy adentro del auto con los vidrios despejados, que grito de adentro. Obvio que no me escucha la gente, ¿no? Pero... Ah, qué majo, tendrías que poner un micrófono así te escuchen de afuera. También, lo había pensado. Tipo como esos camiones que venden cosas que dice, vendo señora, o ah, compro, mirá, no se señora, me había ocurrido, compro, viste que señora. Yo siempre estoy pensando, ¿sabes lo que se me ocurrió, Orlando? Yo no sé, Diego. Viste que yo siempre ando con estas cuestiones de los negocios y pensando en cosas para hacer y para vender. Sí, contémosle a la gente que salió mal la pelea. Bueno. Que tuvimos un problema ahí con la, ¿cómo se llama esto? El control urbano. Sí. Sacaron una patada, básicamente. Nos echaron, la verdad que el municipio... La ciudad de La Plata nos echó de Plaza Moreno porque decían que iba a tocar calle 13, que al final tocó en 12, pero un garrón, los pibes estaban re enojados porque tocaron en 12, en calle 12. Sí, ellos decían, nosotros no somos menos. El año pasado tocaron nadie. En calle 13, ¿sabías? Menos que nadie decía. Claro, y ellos querían que tocaran en calle 13 y tocaron en calle 12, así que muy mal. Nosotros dijimos, bueno, déjenos hacerlo en calle 13, por lo menos si lo van a hacer en calle 12 de este evento. Y nos sacaron ahí del ring que teníamos en el medio. Así que lo hicimos en la plazoleta, esa plazoletita que está en... ¿Cómo se llama? Queda en 20... No, 25 y 60. Ahí hicimos la pelea de cangurín. Nos fuimos hasta ahí con toda la gente que sí, quedó, la que éramos 20, Branson. 30. Y lo hicimos ahí. El arco que teníamos pensado para ponerlo en la catedral, lo tuvimos que desarmar todo. La verdad que yo me tuve que morfar, digamos, perdí un montón de plata. Sí, yo que te estaba haciendo un favor ahí con vendiendo las chorizas, no vendí ninguna choriza, nadie quería comprar ninguna choriza, eran como 200 chorizas todas haciéndose brasa. Así que bueno, fue un fracaso. Bueno, este fin de semana hice una fiesta en el country, ¿sabías, no? ¿Qué? ¿Cuándo? Ah, vos no viniste. ¿Por qué no viniste vos? Yo no vine a tu fiesta de country. ¿Por qué no me has invitado a tu fiesta de country? Ay, ¿sabes que te mandé un mensaje? Pero yo vi que no te llegó. Ah, pero pues, te tuviste que haber yo puesto me di reenviar cuenta. Tú no tienes tarde, señal en ese country. Tarde no sé me di cuenta tienes. Que no te había llegado el mensaje. Bueno, dime, Diego, ¿qué es lo que qué es nuevo negocio tenemos pensado? Bueno, ¿sabes lo que tengo? Hoy lo empecé a hacer. Porque estuve mirando todo el fin de semana qué podía hacer y estuve mirando la tele, ¿no? Me puse a mirar la tele y digo, algo tengo que... Y empecé a ver mucho de estas cuestiones que viene, viste, el 21, ahora el 21 de diciembre, viste, que se alinean sí, los planetas. Navidad. Claro, hay una cuestión con esta cuestión finmundista, ¿no? Se van a alinear los planetas, parece. Ajá, toda la gente está hablando del Reiki, de estas cosas positivas, de cuestiones así de energías, ¿viste? De está leyendo mucho a Hoyo, a cuestiones espirituales, ¿viste? Entonces sí, yo dije, entonces... qué buen curro, dije. Entonces, me puse a pensar qué podía hacer con eso. Así que estuve pensando en hacer Reiki. Hice un curso de Reiki este fin de semana rápido, así, intensivo. Me agarré, me instalé un lugar ahí en el country y voy a empezar a hacer Reiki y voy a empezar a hacer otras cosas. Así. Pero me parece, digo, que ya está, es casi una changa eso, no es un gran negocio como los que tenías antes. No. Yo lo tengo un negocio con eso porque va a ser un combo. El combo es este. Es comprar, viste, que yo con el tema del cangurín, viste, cangurín. Bueno, voy a comprar esos cositos de step, viste, step right. Que son los step right. Que ya los has comprado y que no los compré, hemos podido vender en la plaza. Realidad, sí. Bueno, que los compré, que los tengo ahí. A veces pienso si la gente ya escucha todos los programas o de repente los escucha en este momento y no sabe de qué estamos hablando. Pero bueno, no importa, sigamos. Yo he comprado los cosas del cangurín. Bueno, compré esos cosas que ustedes ven en la calle, que la gente salta y hace gimnasia. Sí, que, sí. Como que no hace mal a las rodillas, ¿no? Porque no tiene contacto con el piso. Uno es muy fácil de hacer. Y hice también, miré por internet y hice un curso básico de ¿cómo se llama? De instructor. De step right. Así que es fácil. ¿Tenés una música para ponerme ahí así media tecno? Y te diría, la verdad que no sé quién está operando abajo, pero si seguro que es Pablo, seguro que no tiene ninguna música porque nunca tiene ninguna música para poner. Bueno, porque es fácil, es sencillo. Lo único que debería hacer es, vamos. Ponle que la música, hace palmas. Vamos, a ver. Pero ¿por qué no me pasas arriba, uno? Pásame uno. Abajo. Vamos a la izquierda, ahora a la izquierda. Pero... a la derecha. Vamos, vamos, a no quedarse, vamos. Arriba. Ahora a izquierda. Adelante, va, pas, atrás y adelante, atrás y adelante. Sí, va. Es difícil. Izquierda, derecha, va. Pero me falta el cangurín, Diego, no tiene sentido que me muevan la silla. Sí. Lo podemos hacer radial, podemos invitar un día a la gente que se ponga, yo traigo si querés un par de canguros y le ponemos a la gente y lo podemos hacer sí, en vivo. Hacemos, en vez de hacer como queríamos hacer al principio, que queríamos enseñar a bailar música, tango, en vez de eso vamos a hacer todas las actividades físicas. Estaría bueno. Pero así, con suplementos. Y después nosotros vendemos esos suplementos. Muy caros y ganamos mucho dinero. Me gusta tu idea, ¿eh? Estás entendiendo, te veo que estás ahí. Estás como... en el negocio. Sí, estoy en el negocio, Diego. ¿Te parece si saludamos a los que están abajo? Dale. Sí, ¿quién está abajo? Por favor, saluden rápido que se nos está haciendo el programa. Hola, Orlando, acá Pablo. Hola, Orlando, acá Juan. Hola, Orlando, acá Rulo. Bueno, pero han venido todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue Estamos el fin todos, de semana? Orlando. Bien, Orlando, no fue bien. Yo quería... pedirles disculpas a Juan porque no fui a su cumpleaños. Bueno, no pasa nada. Ya es gracias, como, no gracias, sé, te Pablito. Conoces hace 4 años y creo que nunca fui a tu cumpleaños porque siempre hago exactamente lo mismo. No, no ¿en importa. Serio no viniste? ¿El año pasado viniste? No, el año pasado tampoco fui. No, el año pasado viniste. Soy un desastre. Hoy es el cumpleaños de Marcelo. Le sí, mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Ah, no vamos. Ah, vamos, le mandamos un saludo. No le mandamos un saludo. Porque no podemos mandar saludos, no es claro. De mala onda. No, así que feliz cumpleaños, Marcelo. Claro. No sé, ¿algo para contar? ¿Le podemos hablar de lo que pasó el jueves pasado o es muy pasado ya? Ah, el jueves pasado no, pero pasó algo importante el jueves pasado. Sí. Se hizo la jornada por la expropiación definitiva de Olga Vázquez en Plaza San Martín. Estuvimos con Radionauta, tuvimos un problema técnico, no pudimos salir a las 11 como hubiésemos querido, sino que salimos a partir de 12 y media. Pero bueno, estuvo muy bueno porque desfilaron todos los programas de Radionauta por nuestro... Teníamos una carpita especialmente. Aparte el día reayudó, estuvo re lindo. El día estuvo muy lindo. Mucho calor al mediodía, pero después aflojó un poco. Mucha gente. Muchas bandas tocaron. Después había mucha gente, viste que en el transcurso del día parecía que no había mucha gente ahí donde estaba el escenario, pero estaban todos dispersos en lugarcitos. Claro, exactamente. En la gente plaza, estaba re lindo el día. Tomando algo, tomando mate. En toda la plaza, apoyando, digamos, desde distintos lugares de la plaza, apoyando la expropiación del Olga. Estuvo re bueno, la verdad. Estuvo re lindo. Y estuvieron arriba, los de arriba también, Orlando y Diego. Sí, hemos estado ahí locutando un poco, no quisimos porque no teníamos por contrato, pero bueno. Bueno, sí, a mí me obligaron un rato a estar ahí y no quería estar, pero bueno, cuestiones por contrato, lo tuve que hacer y... Sí, porque bueno. Además no había aire acondicionado como aquí que tenemos. Claro. Bueno, sí, no, ya sé, pero entendieron... carpa. Entendieron cuál era la lógica de todo eso. Y el sonido lo tenías al lado, ¿viste? El sonido... No, nada. Sí, no, la verdad, que la verdad que yo no, igual la pasé bien porque conocí a otros locutores de otros programas que no conocía a ninguno. Y son todos muy majos. Les mando un saludo a todos. No se puede mandar saludos. Si queremos, le mandamos nosotros porque somos los locutores oficiales. Tenemos carnet. Vos estuviste todo el día, igual, Orlando. Te gustó locutar, ¿no? Yo no estuve locutando todo el día. ¿Cómo fue esa experiencia de estar ahí? Estuviste casi todo el día. Yo te escuchaba por la radio. Sí, bueno, estuve una parte del día, pero no estuve todo el día. O sea, estuve ahí, pero no estuve locutando, porque había otros locutores de otros programas de la remisora. Sí, pero aparecía de vez en cuando. Bueno, sí, aparecía de vez en cuando, pero no era que siempre estaba yo locutando, a eso voy. Ah, no, están, obvio, toda la demás gente, por supuesto. Sí, exactamente, y estaba el Nabo, que está aquí abajo, con los controles, que también ha sido un desastre. Bueno, gracias por lo de hacer un desastre. Aparte, bueno, duró un montón, duró hasta como las 2:30 de la noche, 1:00 a.m. 1:30 me fui yo y todavía seguía tocando Bruno Arias. Mira, petua. Sí, duró un montón, pero estuvo, la verdad, estuvo re bueno y había gente hasta esa hora, digamos. Yo me fui y estaba llena la plaza. Así que nada, una linda jornada para recordar. ¿Y este fin de semana qué va a haber en el Olga? Este fin de semana va a haber el encuentro, el ENECA. El ENECA. Que es un encuentro de centros culturales autogestionados. Y van a venir de Mar del Plata, de Santa Fe, de Capital Federal, de otros lugares de la provincia. Este fin de semana, ¿no? De otros lugares de la provincia, y voy con eso. Esto va a ser el sábado a la mañana, 8:30 arranca. Al sábado de la noche se va a superponer ahí con la milonga, así que va a estar la gente del encuentro, va a estar con milongueando un poco. A las 12:30 me dijeron que toca el trío de guitarras tango, trío que hace muchos años quiero ir a ver y no puedo ir a ver, así que voy a venir a ver. Y el encuentro sigue el domingo y el lunes, así que están todos y todas invitados a participar. Buenísimo. Pueden buscar por internet, se fijan en el Olga, va a estar todas las actividades, el horario y las dinámicas de las actividades, qué va a pasar en cada momento de los 3 días. Así que este sábado va a haber una movida muy importante, sí, aquí en el Olga Vázquez. No se lo pueden perder. Nosotros, ¿a qué hora va a ser esto? Repetir ahora, por favor, Pablo. Sábado, 8:30 de la mañana. 8:30 es de la mañana, bueno. La acreditación. El que quiere venir a la noche, puede venir a la noche, ¿no? Puede venir a la milonga a la noche, puede venir a la tarde, escuchar un poco lo que se está debatiendo en estos centros. Puede ser que va a haber comida barata, puede ser que, digamos, pagás una plata y te dan comida y bebida por los... 3 días del ENECA. Sí, si te anotás al ENECA, claro. Vas a, por, creo que son 50 pesos, tenés 3 almuerzos y 3 cenas y o 2 cenas, 3 almuerzos y las meriendas. Qué bueno, qué bueno. Todo sin alcohol. Qué bueno. Bueno, no sé si es tan bueno eso, pero bueno. Sí, no sé, alcohol, ¿me pasas una masita, Diego? ¿Eh? ¿Me pasas una masita? Dale, toma. Gracias. Pueden presentar, disculpen, ¿no? ¿Pueden presentar el programa? Dale, vamos a presentar el programa. Sí, bueno, vamos a tener Tango de Iván. Vamos a tener 5 para el peso. Vamos a tener Al Mundo Le Falta Un Tornillo. También vamos a tener el Radio Teatro. Sí, el Radio de Rulo, que cada vez... Y vamos a tener Cocinando con Marcelo. También. Que hoy está Marcelo, me parece. Hoy lo vi a Marcelo. Ay, sí, yo no lo vi a Marcelo. Sí, lo vi. Después, bueno, seguramente aparecerá Rulo. Sí, pero si va a ser el radioteatro. Y Pucho también. A Pucho hace un montón que no lo vemos, así que vamos a ver si... Sí, ojalá que venga a contarnos una de sus anecdoticas. Y vamos a tener música, por supuesto. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? ¿Es verdad que vamos a escuchar el último capítulo del tango de Iván? Ah, bueno, dale. Tango de Iván. Hola, señor. Qué pálido que está. Suerte que la puerta estaba abierta, porque estuve 10 minutos tocando el timbre. Hoy está más lacaniano ortodoxo que nunca. Qué olor raro. Me hace acordar al frigorífico que estaba al lado de mi casa. Mi mamá nunca compra ahí porque dice que la carne está podrida. ¿Sabe qué me pasó? Salí con una chica. Estuvo divertido. ¿Me escucha, no? Ayer pinché la rueda de un taxista. Sí, sabe que me tiré el auto encima. Entonces le dije, oh señor, ¿no se da cuenta que soy un simple peatón y usted con ese bólido de fierro y chapa me puede hacer mucho daño? Y él me dijo, andate a la mierda, hijo de puta. Entonces saqué un 38 que recién había comprado y le disparé las cuatro ruedas. No sabe la cara que puso. Se pensó que yo me iba a quejar, a dejar maltratar así nomás. Siento que no estamos teniendo conexión. ¿No piensa lo mismo? Porque además es la primera vez que me atiende tirado en el piso. Yo ya, como que no me habla nada. ¿Y me va a cobrar? ¡Ay no, está muerto! A ver, si está muerto, diga que sí, si no, diga que no. Ay, claro, si está muerto no puede decir que sí. Hagamos al revés, más allá de la ortodoxia, como para que yo no me preocupe de más. Si está vivo, levante la mano, y si está muerto, levante un pie. Ay, claro, si está muerto no puede levantar un pie. Bueno, si está vivo, haga palmas, y si está muerto, le compro unas palmas. ¿No sabe una florería por acá? ¿No será esta otra de sus técnicas de psicología, no? Bueno, yo me voy. Acá le dejo la plata. Mañana me fijo en el diario y si está muerto le compro las flores. Y si no... Y si no, no vaya a ser cosa que en el barrio piensen que estoy loco. Sin que se avivara el del buffet, él vendía farola y chegusán. En el colegio la primera novia le bancó el telo, el tacho, el turimar para el requego. Con el beso pillo y entrador fue el más querido y el campeón del sanatego. Nadie le avisó que esa se acabó, lo estaba esperando a la final. Fue el primero que empezó a pitar, fue el primero que volcó de una mamúa y largó los broli pa' enganchar. Un fatito fenomenal que no se dio. Cuando ya se estaba por casar contra la hija de un bacán, lo dechavaron. Nadie le avisó que esa se acabó, lo estaba esperando a la final. Y dice, ¿dónde? Busca vida. Quedó tu facha ganadora, tu sonrisa al chamullar. ¿Quiénes? Busca vida. Te hicieron creer que eras un winner, te dejaron estorolar. ¿Cuándo? Se acaba el tiempo de la joda, nadie queda por mangar. Solo en el bulín, ¿quién lo iba a decir? Escuchas un tango y lagrimeas. Lo metió en el curro sindical un amigote del papá, era puntero, elegante, por y celular, tragedia y pizza con shampoo, mientras duró. Se hizo adicto al cheque volador, fue a rescatarse a la feliz, a rojo y negro. Nadie le avisó que esa se acabó, guarda siempre el ancho pa'l final. Cualquiera ese un cine que cerró, echó a los fieles y al pastor pa' hacer un pádel. Puso un lave rap y se fundió, hasta hace poco laburó en un remis. fracasó el criadero de lumbriz y las chinchillas se murieron en invierno. Nadie le avisó que San se acabó al final de la monta a guardar. ¿Dónde? Busca vida. Oh, tu facha ganadora, tu sonrisa al chamullar. Tiene busca vida. Te hicieron creer que eras un winner, te dejaron estrolar. Cuando se acaba el tiempo de la joda, nadie queda por mangar. Solo en el budín, ¿quién lo iba a decir? Escuchas un tango y lagrimeas. Solo en el gurí, ¿quién le iba a decir, ñato? Con lo bien que pintaba este muchacho, che. Escuchas un tango y lagrimeas. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes accionar a nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Mensajes, mensajetes, que nos sigas por internet. Nos llamó Marta desde Ushuaia. Dice que no nos quejemos del calor, que así hace mucho frío. Bueno, Marta, yo quería contarte que aún no nos hemos quejado del calor. No sé si abajo quieren quejarse del calor. No, la verdad que no. Está bien. O sea, hace calor, pero no nos vamos tenemos a quejar. Ventilador. Tenemos ventilador. Tenemos aire como ustedes, pero tenemos ventilador y estamos bien. Bueno, entonces nada, nos llamo Ricardo y nos pide el tema de los redonditos de ricota dedicado a sus hermanos que están en Olmos, en una casa quinta. Ajá. Bueno, llamó Lidia, dice que está agobiada del calor, sabe que va a venir granizo, así que está vendiendo colchones antigranizo y deja su teléfono. Ah, bueno, pues 452-6267. Así que pueden llamar a Lidia, que vende colchones antigranizo. Sí, si no, pueden comunicarse a www.facebook.com/sobreelpucho. O si no, a sobreelpucho con una sola E, @gmail.com. Y si no, al 500. Ah, no, no tenemos más teléfono. La semana que viene, el viernes. Vamos a tener una llamada, discúlpame. Sí, vamos a tener una llamada, pero la vamos a hacer por celular. Ah, bueno. Nos manda un email Raquel, dice que se quedó encerrada en el baño de hombres porque cuando entró no había nadie y después empezó a cenar y que la vayamos a buscar. Bueno, Raquel, no sabemos ni dónde estás, pero si no, espera que se vaya la gente, no sé. Llamó a Eugenio, dice que vende paraguas antigranizo. Deja su número de teléfono. Quizás está por granizar. Para que mí que sí, digamos, llama el pronóstico vender, que está ahí. No, porque estás a ver, de granizo. ¿Cómo sabe el pronóstico? El pronóstico dice... Sí, el pronóstico dice... Ay, lluvias aisladas. Y posible granizo. Posible granizo y meteoritos. Que bueno, no, eso... Eso... ¿Tendrá paraguas antimeteoritos? ¿O algo antimeteoritos? No tengo idea. Acá nos llega otro mensaje, mensajete. Nos llega un mensaje, mensajete. El 28 de noviembre a las 12 horas, a 15 años del asesinato, todos los condenados a perpetua están en libertad y caminan por la ciudad. Nos referimos a la lucha, al asesinato de José Luis Cabezas, hace exactamente 15 años. Así que hay una marcha. Los ojos hablan, la lucha continúa. Marcha por José Luis Cabezas, en el monolito a Cabezas, Plaza San Martín, calle 6 y 59 La Plata. Exactamente. Bueno, ¿y tienes otro mensaje, Diego? Está llamando... Llamó, dejó recién, acaba de dejar el mensaje, Martín, que vende reposeras antigranizo también. ¿Cómo es una reposera antigranizo? Ay, no tengo idea, debe tener como un toldito. Tú estás tomando sol, claro, con un toldito, entonces se cae un granizo de pelo, te pasa. Y seguís nada. seguís tomando sol. Exactamente. Nos escribe... Mira qué majo. Nos escribe una carta, no te burles de mi forma de hablar. Nos escribe una carta, Raquel, que dice que sin querer escuchó la radio una vez y que no tiene computadora y que si le podemos regalar una, si nos escribe más seguido. No, Raquel, la respuesta es no. Aunque no se entendió muy bien lo que decías. Muy bien, muy bien. Sí, exactamente, algo para decir abajo. No, estaría bueno que repitan bien lo del 28 de noviembre, si no lo repito yo o vos, Juancito, decilo. Bueno, el 28 de noviembre, a las 12 horas, a 15 años del asesinato de José Luis Cabeza, todos los condenados a perpetua están en libertad y caminan por la ciudad. No hay impunidad, sin justicia no hay democracia. Los ojos hablan, la lucha continúa. Marcha por José Luis Cabeza, en el monolito ahí en Plaza San Martín. Monolito a Cabezas, Plaza San Martín, eso es lo que se va a hacer. Calle 6 y 51 de La Plata. Exactamente. ¿Tenemos algo arriba? Tenemos... Yo tengo hambre. No sé si querés que venga... ¿cómo se llama este muchacho? Rogelio, dale, tirame. Tienen ahí la cortina para tirar. Tírenla por la ventana que yo, bueno, la agarro. Bueno, dale, ahí te la tiramos. No, ¿sabés qué? Mejor de, en vez de tirarme la cortina, me tirás el separador. Bueno. Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Mora León, tinta rosa en el brillo. Una comida, un tango y un buen vino nunca fallan el amor. Es verdad. Eso es lo que dice la presentación. Ya le discutí que a veces falla igual, pero... Justamente hoy va a hablar del amor. Pablo, ¿cómo estás, Pablo? ¿Vamos a hablar del amor hoy? Voy a hablar del amor. Qué bueno. Hoy voy a hacer una cena romántica. Oh, me interesa. Una cena romántica que... esas cosas son muy delicadas. Es difícil porque hasta un punto es romántica y pasado ese punto es grasa. O es incómoda, ¿no? Exactamente, por eso vamos a, de alguna manera, a dar algunos tips, como se dice, ¿no? Se dice, ¿cómo se dice en italiano tips? Machete. ¿Machete? Machete. Ah, machiana. Ah, la machiana. La machiana. La machiana. Muy bueno, muy bueno. Dígame entonces, ¿cómo arranquemos, bueno, no? Con estas mañanas o tips para los que no saben italiano. ¿Cómo se dice en castellano? ¿Alguien sabe cómo se dice en castellano del equipo? No, yo no sé, porque nosotros le decimos tips. Claro, tips, como se dice en todos lados. No, pero debe en tener todos alguna... Dice tips. Hay no, un tip. Bueno, uy, la puta madre. Claro, pero evidentemente se debe decir de alguna manera, digamos. Un punteo, diría yo. Nosotros decimos la mañana. Bueno, está bien, sigamos con la mañana y... Bueno, cosa importante en la cena romántica. Vamos, un tip importante. Tener uno, alguien a quien invitar. A ver, cuando el comensal que he invitado, ¿no? Porque puede ser hombre, mujer, o transexual, o lo que sea. Marcelo, le hago una pregunta. ¿Me escucha bien en los auriculares? Sí, te escucho bien, Pablo. Ah, bien, sigamos. Lo importante primero es que uno no sepa que una cena romántica, ¿no? Eso es lo que ¿uno vale, que la prepara o la persona no, que la va? No, la persona que entra. Ah. Digamos que la escena romántica se vaya descubriendo a medida de que uno avanza la noche. Es, exactamente. Digamos, uno cuando invita a alguien a comer y sin que hay cena romántica y uno prepara una cena romántica, sabe que dice, bueno, amore, te espero esta noche. Te espero con una comida. Entonces, la persona sabe que a la noche la van a esperar con una cena romántica. Entonces, uno ahí ya sabe que es eso. Entonces, uno quizá pone una vela, ilumina el lugar, ¿no? Con una luz adecuada, claro, una luz tenue. Pero y entonces ya dijo todo. Ya decora el lugar, ¿no? Pero no, digamos, ahora vamos a hablar de lo que no se tiene, de no preparar en la mesa, digamos. De uno cómo hacerlo en el momento y espontáneamente. Ah, no decir te espero con una cena romántica, sino que, claro, de repente una cena romántica todos sabemos cómo es, uno baja la luz y bueno, algunos no saben cómo es. Bueno, tenés razón, Pablo. No, está bien. Yo quería explicarlo de la otra manera, ¿no? Explicarlo de esa manera de que uno va construyendo la cena romántica. Ahí está, vamos con esto, vamos con la construcción de la cena romántica. Bueno, entra, a ver, golpea la puerta, a ver, así que vos estás entrando, o la palma, lo que bueno, vos quieras. A ver, yo hago toc toc. ¿Quién es? Soy Pablo, Marcelo. No, estoy esperando una chica, Pablo, no puedo atenderte. Ah, bueno, me voy. ¿Pero quiere que le diga a Rulo que haga chica? Bueno, decile, por favor. Acá estoy. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querido? Bien, me va a hacer bien. Mira, lo que te voy a explicar es, vamos a hacer una cena romántica. Entonces vos me tenés que hacer de la persona de que yo quiero, digamos. Ah, bueno, mi señora. ¿Cómo se llama? Mi amada. Sería mi amada. Luisa. Luisa, ¿cuántos años tiene Luisa? Yo para construir. Importa la edad, sí, querido. Para construir el personaje. No, ¿cuántos no tiene... años tiene? Bueno, tiene 35. ¿35? 35. ¿Y cuánto pesa? ¿Pero qué importa lo que pesa, querido? No, a mí no me importa lo que pesa. ¿El personaje? No sé cuánto pesa. Debe pesar unos 60 kilos, no sé. 60 kilos, más o menos. ¿Y cuál es su música preferida? Le gusta mucho. ¿Cómo se llama ese que canta en la sala? Exactamente. Pero ¿cómo sabía? ¿Y es italiana ella también? Ella es argentina, pero estuvo viviendo un tiempo en Italia. Ah, bueno, ya está. ¿Qué hago? ¿Llego a su casa o ya estamos juntos? Bueno, golpea la puerta. Toc, estoy en la puerta, toc, toc. ¿Me quién es? Soy yo, Rogelia. No conozco ninguna Rogelia. ¿Cómo no? Soy tu Amoglia. No, yo estoy esperando a Luisa. Ah, me confundí el nombre, voy de nuevo, toc, toc. A ver, ¿quién es? ¿Más quién es? Son yo, Luisa, tu Amoglia. Oh, Luisa, te estás esperando. Ah, bueno, ahora ese es el primer error que uno comete. Vamos a parar ahí. Uno no estaba esperando a Luisa, digamos, no la estaba esperando. Pero si eso mujer... que la estaba esperando es como que genera esa cuestión de no, de que uno ya está preparando algo porque la estaba esperando. Ah, me estaba esperando. Entonces, no, que sea todo sorpresivo, bien, digamos. Vamos de sorpresa. Nuevo. Vamos de nuevo. Toc, toc. ¿Ma quién es? Solo yo, Luisa, tu Amoglia. Oh, Luisa. Adelante, Luisa, pasa. Bueno, voy a abrir la puerta. Bueno, entonces ahí Luisa se acerca, ¿no? Y uno... Luisa se pone cómoda porque ya la conozco. Entonces, ella se lo olvida. No, pero... En el caso que no fuera mi mujer, ¿eh? Genera cierta incomodidad, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es decirle, bueno, ponete cómoda o no sé, será lo más natural posible. Claro, eso es nada de sacarte la ropa. Claro, no, lo que sea. Uno tiene que ser natural, digamos que o ir directamente a la cocina, me acompañaba a la cocina, le decía. Claro, sí, sacarse. Eso es una cuestión amigable también. Uno en la cocina va construyendo cuestiones. Entonces, me ayudás a cortar la papa, digamos. Me ayuda a cortar eso también, ¿eh? Es como que va ayudando a que todo el clima se vaya haciendo de otra manera, ¿no? La cocina, bien, creo que es un punto de reunión exacto y rompe con todas esas cuestiones rígidas que hay en esas cuestiones del que uno ve por primera vez una persona, ¿no? El segundo tip sería entonces. El segundo tip sería. Vamos a la cocina y cocinemos juntos. Claro. Bien. ¿Cómo sigue entonces? Ahí bueno, ahí viene lo que uno va a tomar, ¿no? Capaz que la persona no toma alcohol, entonces toma otra cosa. Toma jugo de naranja o lo que sea. ¿Qué pasa? El alcohol es como medio inhibitorio. Entonces el alcohol es como que uno empieza a tomar alcohol, dice un buen minuto y como que se suelta más esa cuestión, ¿no? Primaria que tiene esa la cuestión del conocimiento de otra persona o de romper ese hielo, como se dice, ¿no? Claro, como entonces, que afloja, digamos. De alguna manera, si no toma alcohol es un problema. Ya lo creo. Es un problema. Entonces uno tiene que en esa manera uno tiene que relajarse y ser como uno es. Y uno sigue tomando alcohol, pero bueno, con las prevenciones que tiene que tener, digo, no pasarse con el alcohol y no andar diciendo papada, ¿no? Claro, porque empieza a decir papada y la otra persona no toma alcohol, y bueno, ahí estamos al horno, como quien diría. Al forno. Claro, al forno, bueno, sabés, claro. ¿No? Es cierto eso, Marcelo. Además, digamos, igual hay gente que dice pavada sin tomar una sola gota de alcohol. También, lleno también, de gente, ¿no? Pero es cierto esa cuestión de que sea desparejo la desinhibición, ¿no? Una desinhibición, claro, despareja suele llevar a lugares que no están buenos. Pero bueno, uno está bueno uno ser como es. Y uno dice, bueno, no voy a tomar alcohol porque ella no toma o él no toma alcohol. Entonces dice, bueno, y uno se pone más nervioso porque quizá necesita ese trago de alcohol para desinhibirse. Bueno, el alcohol es un problema. Supongamos que tenemos una pareja que toma alcohol. Bueno, ahí elegimos según lo que vamos a comer, el vino que vamos a comer. Si comemos carne blanca, ¿qué elegimos, Pablo? Ya lo hemos dicho 10.000 veces. Sí, no, si comemos carne blanca, un vino rosado. No. Puede ser un vino rosado con alguna carne blanca, va el vino rosado. Si comemos carne blanca, por lo general es vino blanco. Tanto pollo, tanto pescado, tanto liebre o conejo, uno puede tomar un vino blanco. El chardonnay es el más dulce que tenemos. El chardonnay, y si no, un vino espumante, también es bueno. Lo que pasa es que el vino espumante es peligroso, pero bueno. Suben las burbujas. Exactamente, pero es rico, ese genera otra cuestión en la cocina que va a empezar a hacer, ¿cómo se llama? A soltar mucho más esa conversación, ese encuentro. ¿Le ha pasado, Marcelo, que se le haya quemado la comida? No me ha salido en realidad como yo quería, no es que se me ha quemado, no me ha salido como yo quería, entonces hay cositas que no me salieron, no es que no... Claro, igual no me entendió, Marcelo, no me entendió. Que se me quemó la comida, decís vos. Claro, pero usted está hablando del momento previo, en el cual está tomando un vino, se sube las burbujas a la cabeza y de repente se le quemó la comida porque... No me ha pasado. Mire, a mí tampoco. No me ha pasado, no, digamos, pero siempre... Pero yo qué hago acá como su mujer, no entiendo todo, ya paré de actuar. Bueno, no, todavía no, Rulo, discúlpame, sí. Bueno, venite a la cocina conmigo, Rulo. Bueno, yo te invito a la cocina. Ah, bueno, ahí voy. Entonces te digo, a ver, vamos a suponer que vos no sos mi mujer ahora, ¿eh? Bueno. Vos sos otra persona. Ponele que te llamé de la manera que quieras. A ver, ¿cómo te querés llamar, eh? Me llamo Clotilde. Clotilde, bueno. ¿Cuánto años tenés, Clotilde? 38. ¿Y cuánto pesás? 80 kilos. Bueno. Entonces, bueno, tenemos... Voy ahí, a picarle la cebolla. Bueno. Estamos con Clotilde acá. Ella, mientras pela la cebolla, yo me voy acercando de a poco, ¿no? Estoy batiendo los huevos ahora. Bueno, me voy acercando de a poco y como que voy haciendo un chiste en el medio de él. Digamos, los chistes tienen que ser chistes espontáneos. Uno tiene que pensar un chiste, por ejemplo, ¿qué le dijo el alfajor al... Claro, como, como los amigos tuyos, Rulo. Claro. Sí, que hoy van a venir también. Bueno. Claro, uno no... Como el ventrílogo ese tuyo, el trucho, amigo ventrílogo trucho, ese que cuenta chistes. Claro. Sí, como ese que le dijo, mamá. Exactamente, eso no tiene que decir uno. Eso no lo tiene que decir. Por ejemplo, uno se tiene que ir acercando de a poco o, digamos, provocando ciertos encuentros, ¿no? Así, casuales. O claro. Decir, o una charla, la charla del día, ¿no? ¿Qué se hizo en el día? Bueno, paso seguido. Bueno, vamos a comer. Comemos ahí en la cocina, comemos en otros lugares. ¿Es una pregunta o es...? O sea, es una pregunta. Rulo. ¿Dónde, cuál sería un lugar adecuado para comer Marcello. Un día de calor? No, ver, un día de calor es una cena romántica que uno la quiere hacer romántica. ¿Dónde sería el lugar adecuado? La vereda. Podría ser un lugar adecuado. O bueno, quizá no porque se ve todo, pero el patio, la terraza. Claro, ese sería un lugar adecuado para ir a comer. No, llevar una mesita o simplemente sentarse, si uno tiene terraza y tiene un lugar para sentarse medio cuadrado ahí, o lo que sea, y va a apoyar las cosas, o simplemente la mano apoya las cosas, eso ya es romántico, ¿no? Eso genera una cuestión así natural. Bien. Eso es romántico. Después está la cena romántica, la común, ¿no? La que uno dice, la pone la vela, pone las flores, pone... ¿Qué más pone? Pone la música tenue. Pone el balde con hielo y el balde con hielo. Eso me parece que ya pasó. Como sí, eso no lo hace nadie. Hoy la cena romántica creo que es el descubrimiento de las cosas nuevas, de esa cuestión natural que uno tiene con... Ese es el encuentro con la cena romántica. Bueno, ese es un estilo de cena romántica que estoy diciendo hoy, que puede ser una cuestión más natural. Bien, ¿eh? ¿Y qué nos recomienda? Por ejemplo, un día como hoy, así con un calor, digamos, la cervecita está bien, como para... Yo le cambiaría el vino por la cerveza en un día como hoy. Y para comer así algo que sea romántico, que tenga cierta elaboración, pero que no haya tampoco que tanto fuego, tanto horno, tanta cosa. Yo recomendaría hacer... a ver, podrían ser cosas frías como una ensalada de, podemos poner un poco de rúcula, ¿no? Un poco de pollo, agarrar pollo, cocinar una pechuga de pollo, cortarla toda en trocito, hervir una papa, vamos a hervir una papa con huevo, papa, huevo y aceite. Que claro. Que me está una ensalada. ¿Qué pasa? Una ensalada, me estás enseñando a cocinar una ensalada. ¿Me hacés el cocinero? ¿Vos? No, para, me está pegando, pero está tirando todo esto. ¡Para! Yo sé que te dicen en el barrio que yo soy una veleta. Si fue el buchón del panadero, ya le voy a ir a garpar a ese, decirle que en él un supermercado coreano hice un cambio de etiquetas, y que en un cacheo en el Walmart me encontraron un paté. Dice que torro hasta el mediodía y me echan de los laburos. Amén de verme entrar por las noches con mujeres de alquiler. Qué asco, por Dios, no es cierto que me echó pasar por ciego para no garpar el bondi, y que por colgarme al cable otra vez me escracharon en TV. Perdóname que te diga que eso ofende a mi persona, no lo repita ni en broma, que mancha mi dignidad. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo, y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Una vez distraído firme un cheque, paño nuevo será. Tanta cosa en la cabeza, tanto agobio, tanto estrés por ser. Me dio lerdo pa' las cuentas, me cerraron la tarjeta, y ahora ayudo a jubilado, mira pa' que veas, cobrándole por poder. De pelota a los vecinos que me injurian por envidia. Yo soy un muchacho macanudo, che. Todo esto es un complot. Yo creo en la justicia. No es cierto que pa' no pagar los peajes me he comprado una sirena, y que con la panza llena de algún bar me han visto echar a correr. Perdóname que te diga que eso ofende a mi persona. No lo repita ni en broma, que mancha mi dignidad. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, ahora ya no lo hago más. Nada de eso ha de ser cierto, por lo menos no me acuerdo. Y si alguna vez lo hice, difícil, pero te juro, mira, ahora ya no lo hago más. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. El año 1938. El 23 de junio el barrio de La Boca amanecía bajo un manto de cenizas. 3 días antes, Rogelio Nimpicaro inauguraba un bar. Había sido el sueño de toda su vida. Al menos había sido el sueño más proclive a ser realizado, teniendo en cuenta que su otro sueño era ir a la luna. Y en 1938 eso era imposible. Él vivía del tráfico de influencias. Tenía varios conocidos en estamentos del gobierno y realizaba trámites de una manera muy ágil y veloz. Por dichos trámites cobraba onerosas sumas de dinero, pero él vivía muy humildemente, abajo de un puente. Día por medio tenía peleas descarnadas con otros vagabundos que le usurpaban su lugar y le usaban su colchón para besarse entre ellos. Pero gracias a este sacrificio habitacional, Rogelio llegó a ser millonario. Una vez que hubo tenido varios millones en el banco, buscó a un equipo de científicos para ver si podían llevar a cabo su más ansiado sueño, volar a la luna. Se topó con pseudocientíficos que, más que armar un proyecto para viajar a la luna, armaron una estrategia para robarle toda la plata. Luego de esa estafa, con unos pocos ahorros en el banco, quiso poner un bar, como para tener una entrada mensual y no estar dependiendo de los trámites. Así lo hizo, y pensó que para esa noche debía contar con un cantor famoso, un cantor de tango famoso. Así fue, y la noche de la inauguración el bar rebalsaba de público, pese a lo cual no obtuvieron ninguna ganancia, debido a que el caché de la gran estrella era muy elevado. Entonces Rogelio pensó que para la segunda noche debía de convocar a alguien que cobrara menos, y no dudó. Ese vagabundo que solía usurparle el colchón había sido cantante de ópera, y Rogelio supuso que entre cantar ópera y cantar tango no habría mucha diferencia, ya que en última instancia se trataba de cantar. Fue hasta el puente y, cuando no, lo encontró a los arrumacos con otro vagabundo en su colchón. Pero esta vez no hubo ni palos, ni insultos, ni golpes. Tan solo la invitación que el vagabundo aceptó a cambio del colchón. Esa misma noche, el vagabundo se apersonó en el bar. Rogelio le obsequió tragos gratis para que la espera se hiciera más amena. Cuando empezó el show, el vagabundo estaba absolutamente borracho. No entendía nada de lo que pasaba, y mucho menos podía pegar una nota de las melodías en cuestión. La gente empezó a silbar y a tirarle con botellas, hasta que una de esas botellas estalló en su frente. El alcohol que contenía se fue deslizando de a poco hasta hacer contacto con la brasa de su cigarrillo. Se produjo una llamarada que encendió su barba de 10 años. Prendido fuego, el vagabundo no tuvo mejor idea que hacer una de sus gracias, la vertical. Una vez parado de manos, el fuego subió por todo su cuerpo y se extendió al local entero, que se incendió por completo, dejándolo a Rogelio en bancarrota. Lo peor de todo fue que cuando volvió al puente, el colchón ya no estaba. El vagabundo lo había vendido para comprar cigarrillos. Del vagabundo no se supo nada más porque falleció en la tragedia. Trágico, ¿eh? Sí, tragicómico. Sí. ¿De dónde? No entendí muy bien de dónde había sacado la fortuna el primero. Del tráfico de influencias. Conocía gente en el estado, entonces hacía trámites rápidos. Vos querías, no sé, documento, él iba y te lo hacía así en un día. Mirá. Pero te cobraba un montón de plata. El tipo siempre humilde. El vagabundo prendió fuego, murió prendido fuego el otro. Se quedó prendido fuego, sí. Claro, y el otro fue el que robó el colchón, el que quedaba, el que lo abrazaba. No, ese es el que se prendió fuego, es el mismo que lo vendió. Ah, después fue el vendido el colchón o ya lo vendió. No, lo vendió antes, por eso tenía cigarrillo. Ah, mira, qué trágico, ¿eh? Aparte la vertical, es decir, además, claro, fuego no puede ser la vertical. Con la barba de 10 años, claro. Imagínate la barba que tendría, ¿no? Todo prendido fuego, bueno. No cantó nada al final, una pregunta, no cantó nada, ¿no? Parece que no llegó, que estaba muy borracho, que no le pegaba las notas, o sea, no hay registros fonográficos. Lamentablemente, ¿no? Bueno, y así como muchas veces decimos que vamos a escuchar una canción que nada tiene que ver, antes vamos a mandarle un saludo a Sebastián, que nos mandó un mensaje muy afectuoso diciendo que nos está escuchando. A Maga, que el otro día nos cruzó y nos dijo que era nuestra oyente número uno. Mira, ¿qué Maga? La Maga. Magalí. No sé el apellido, es Maga. Bueno, no importa. Estamos, ahí, no, estamos quedando mal con la. Es la compañía de Fer, pero tampoco nos vamos a andar diciendo acá quién es compañía de quién, quién sale con quién. No somos intrusos. Marcelo dice que cumpleaños el. Hoy cumpleaños. Intruso del Olga Vázquez. Mandó un mensaje, Marcelo. Ojo, para la próxima sección. Intrusos en el Olga Vázquez. Es buenísimo. Bueno. Podemos decir. Mandó un mensaje, Marcelo. Marcelo Ravelino, mirá. Sí, Marcelo Ravelino. Yo le mandé un mensaje también de feliz cumpleaños. Que bueno, que va a festejar su cumpleaños con la Polio Tropical el viernes en Lucaché. Así que dice que los amigos podemos ir a festejar ahí. Bien. Que va a haber cerveza gratis. Todos los que se consideren o sean amigos de Marcelo, vayan. Vayamos ahí a tomar. O los que se consideren al menos amigos o ex amigos o compañeros también. Nah, yo lo quiero, Marcelo. En algún momento vamos y tomamos todo. Así que Pero él vamos a estar viendo invita al Emporio Tropical y tomando cerveza. ¿Él invita? Gratis, él invita. Ah, perfecto, no me había quedado claro. Sí, Marcelo somos todos Ravelino amigos. Invita cerveza gratis por su cumpleaños el viernes. Marcelo, que no lo conoces, el que está en La Charlatana. Ese. ¿Cómo? Toda la gente lo conoce en la Nueva York. El que hace teatro, el que hacía Del Tero y Tomaso Batangueando. Ese mismo. Así que invita a cerveza. Claro, así que show gratis y cerveza gratis. ¿Qué más querés para este viernes, no? Bueno, pero hablando de este pobre Rogelio, ¿no? Con esta muerte. Con esta muerte no, porque en realidad él no murió. El protagonista de la historia no muere. Muere el que quería cantar, ¿no? El vagabundo cantador de ópera. Está bueno. No tengo mucho más para decir que vamos a una tanda. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. El mundo. Cultura. Deporte. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Orgía de vegetales en Radionauta. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Bueno, dijimos, vamos a ir el histórico boliche. ¿Cómo llega? ¿Vos sabés qué es el boliche de Mar del Plata? Te quiero contar una cosa, el histórico que tiene la X. Exactamente. El histórico boliche que tiene la X, que se llama Éxtasis, duró, o por lo menos lo que se cuenta en el ambiente desde hace un montón, fue uno de los pocos boliches, discos, bar, en realidad es más tirando bolique, que perduró en la época de la dictadura y tiene toda la característica de ser antro, por eso es un sótano y por eso tiene esa cuestión de la X que la mantienen. Como de prohibido. Eso es muy interesante. Yo cuando fui hace un montón, cuando era una tortita, niña. Una carne fresca. No, sí, estaba así como queriendo cerrar. Fui, descubrí este lugar y dije, no puedo no encontrarlo. Lo encontré, es una X. Vas, es una puerta, tiene una X, casi nadie sabe. Sí, el ahora, tema es si vos que querés de la encontrar. La dictadura no le quedó nada. No hay antro gay para ir al Mar del Plata realmente copado, quiero declarar. Acá, no sé, putos y tortas y trabas marplatenses, pónganse las pilas. Háganme un point como la gente. Bueno, ¿qué pasa con La Plata? Es una. Hola, autocrítica. Bueno, te lo dejo para otro programa, mira. Ay, ay, ay. Radio Nauta, un año multiplicando voces. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Continuamos en Sobre el Pucho. Un programa de Ernesto Pucho Domínguez que no está viniendo, no sabemos qué pasó, el otro día no estuvo en la plaza. Bueno, pero ahora vamos a continuar con nuestra sección de psicoanálisis. Al mundo le falta un tornillo, a cargo de la psicóloga Eva Cristóbal, Ivonne para los más conocidos, y para mí, mamá. ¿Cómo andas, mamá? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, pido una cosita, que es que no golpeen con la lapicera. Ay, la mesa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestra sección de psicoanálisis? Bien, vamos a hablar, digamos, como tema general sería esto que ustedes me preguntaron el otro día, cómo darse cuenta. Ah, el otro día recordemos que entre lo que hablábamos del psicoanálisis, de repente nos surgió la idea de preguntar, bueno, ¿cómo alguien que no estudió psicoanálisis, que no sabe de psicología, pero que quiere hacer un análisis, qué herramientas tiene para darse cuenta si está frente a una persona idónea o no? Bien, vamos a hacer una pequeña introducción. Una pequeña introducción. Sí. Y voy a empezar por un chiste. Le dice un ciego a un hombre que está en silla de ruedas: ¿cómo andás? Y el paralítico le responde: ya ves. Bien, esto es, si ustedes se pueden analizar, ¿qué es lo que salta a la vista? Es que del ciego hay... nada. ¿Cómo? Del ciego nada salta a la vista. Bueno. Que las palabras tienen sentidos diversos, es decir, que no tienen un único sentido. Claro, según el contexto pueden decir o no otra cosa. Exacto. Y esto es lo que se llama la polisemia del lenguaje. Ajá. Que es una característica general del lenguaje. Que lo que genera es ambigüedades en el decir. En este caso aparece en forma de chiste, pero esto se puede dar regularmente y uno no repara en eso. Es decir, yo puedo usar una palabra en un sentido y vos entenderla en otra, y pasa. El único instrumento que tenemos en el psicoanálisis es la palabra. Ajá. Con lo cual empezamos a ver que la cosa se complica. Justamente por esto de la polisemia del lenguaje. Siempre hay una distancia, una separación entre lo que decimos y lo que queremos decir. Siempre hay algo que no se dice y a veces es el interlocutor el que registra, el que decide en última instancia lo que uno dijo. Porque si lo toma mal, lo tomó mal. Claro. No sé si está claro esto. Sí, digamos que es una distancia que tiene que ver con, a ver, no con el emisor. El emisor, exacto, dice lo que quiere decir, pero después cómo es interpretado por el otro. Exacto. Igual, bueno, sí. Esto para ir abriendo un poco el panorama, después sí, sí, vamos sí a precisar. Había a Montaigne, filósofo francés de Renacimiento, que decía: la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. Ajá, Esto dentro del psicoanálisis es importante, es muy importante. Desde ya que esto no se trabaja en los comienzos de un análisis, en general hay que esperar que avance para poder plantear este tipo de cuestiones, porque en general el que demanda un análisis difícilmente, salvo que tenga cierta experiencia o conocimiento, como difícilmente pueda pensar que dice algo más allá de lo que dice. Claro. va a decir, no, yo quise decir tal cosa. Bien. Esto se engancha con lo que son el concepto de tiempo. Uno está acostumbrado a pensar el tiempo como un tiempo cronológico, una flecha del tiempo, o para adelante o para atrás, pero sigue siendo una flecha. Sí. Digamos, otra forma de conceptualizar el tiempo es lo que Lacan establece como los tiempos lógicos. Ajá. Los tiempos lógicos, en general, uno lo piensa dentro del consultorio, pero también se puede pensar por fuera. Por ejemplo, a mí se me ocurre que ustedes lo pueden pensar como, de repente vos decís, me cayó la ficha. Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí se reorganizó algo que ya estaba. Claro, quedó dando vueltas algo y de repente cae la ficha. ¿Se les ocurre algún ejemplo de me cayó la ficha? ¿De me cayó la ficha? Sí, te diste cuenta de algo que no te venías dando cuenta. De repente algo se armó en tu cabeza, digamos. Así. Pa, no. Y sí, suelen pasar, son muy cotidianamente, hay muchas fichas. Uh-huh. Que caen, así como, no se me ocurre ningún ejemplo claro, pero sí, hay muchas fichas que caen. Entonces, a mí particularmente me caen fichas. Son como en general, un taxi que le van cayendo ficha a cada cuadra, ¿viste? A veces son cosas que no se querían ver y de golpe se ven. Claro. A veces lo que sucede es que tenés muchas cosas en la cabeza y de repente una imagen. A mí a veces me caen fichas de, o sea, por ejemplo, yo digo, sí, porque tal y tal cosa, y entonces mi psicólogo me dice, relacionalo con tu papá. Y digo, ay, la puta, tiene razón. Ah, estoy haciendo lo mismo que hacía él, ponele, ¿no? Uh-huh. De ese tipo de cosas. Bueno, esa es una forma. Es decir, hay algo que en este momento a vos te reordena toda una cantidad de cosas que venías teniendo en la cabeza, pensando, imágenes, lo que fuera. Lacan habla de los tiempos lógicos, son tiempo de ver, tiempo de comprender y tiempo de concluir. Y muchas de las cuestiones nuestras suceden porque no se toman estos tiempos. Muchas veces el ansioso concluye antes de tomarse el tiempo de ver y de comprender, ¿no? Que en realidad el tiempo de comprender es el tiempo en que no se entiende nada, no se comprende nada, estás dando vueltas y pensando, y por eso ya el tiempo de intentar comprender sería, ¿no? Ciertas personalidades muy ansiosas son las personas que concluyen antes de comprender o de ver, y al revés, la persona que se la pasa intentando comprender, que nunca llega a concluir, lo cual es una cuestión de mucha inhibición en muchas personas, ¿no? Nunca llegan a realizar lo que tienen que realizar. Freud también hablaba de esto en otro sentido, le llamaba retrosignificación, es decir, como vos resignificás toda una cantidad de cosas del pasado ahora, a partir de alguna cuestión actual. Con esto del tiempo vamos a seguir un poquito más, porque, por ejemplo, a veces cuando alguien consulta a un psicólogo dice, ¿para qué voy a ir si las cosas jodidas me pasaron en el pasado? Yo estoy mal por aquello que me pasó, ¿cómo voy a cambiar el pasado? En realidad el pasado no se cambia. Lo que se puede es reorganizar ese pasado, resignificar, lo que decía Freud, y darle otro peso. Y por otro lado, el presente, aunque nos parezca mentira, siempre está es parte del pasado. Pero además está como sobredeterminado por este pasado, y cuando vos no entendiste algo del pasado, no trabajaste algo del pasado, algo que te traumatizó o algo que no registraste pero te afectó, eso está vigente en el presente. Entonces la forma de poder buscarle alguna otra salida es a través de un tratamiento. En general, el que consulta, ¿por qué consulta? Porque está padeciendo, porque está sufriendo, y hay algo que no entiende, algo que no sabe. Cuando el paciente recurre diciendo que sabe lo que le pasa, está seguro que es por tal y tal cosa, generalmente es por algo de culpa de los demás, es decir, o de la situación, o del otro, de los padres, o de la educación, o lo que fuere. Entonces nuestro primer trabajo es un poco subjetivar esto, que puedan hacerse cargo de que hay cuestiones que tienen que ver con el que consulta, ¿no? Y esto no, sí. Eso ayuda como también a esos pacientes, quizás les ayuda como una cuestión de escapatoria, ¿no? Sería como una también eso, saber que saben tal cosa, sí. Yo tengo razón porque yo sé que es así, uh-huh. En realidad están como ocultando la verdad que tiene que ver con otra cosa. Exacto. A mí se me había ocurrido una metáfora, vieron que normalmente, a veces sucede que uno, ustedes que trabajan con la música y los cables, se forman en río de cables, sí, sí. O en río de lanas o de hilos. Y si uno tira, en realidad termina tirando, sí, rompiendo o enredando más. Es decir, el tema es ir como destejiendo, siguiendo cada hilo, que es lo que uno hace cuando desenrieda, sigue cada hilo y ve por dónde viene y trata de... Para eso hay que tener paciencia. Para eso hay que tener paciencia y tiempo, ¿no? Por eso el tiempo de comprender, sí, es un tiempo que lleva tiempo. Por otra parte, sabemos que la paciencia no es un valor en nuestra cultura. En general estamos con la prisa, el llame ya, sí, el fast food y bueno, todo ya. Y esto implica paciencia del lado del psicólogo, del psicoanalista también, ¿no? No puede pretender que el paciente sea el paciente ideal a los 2 minutos de empezar el tratamiento, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Bien, volviendo un poco a la pregunta que ustedes me hacían el otro día de cómo diferenciar si el abordaje es desde el lado del psicoanálisis o desde otro tipo de terapia, hay una cuestión que se puede preguntar. Si vos vas a hacer un tratamiento, bueno, ¿qué teoría se basa al profesional? Pero, digamos, esto no es suficiente desde mi perspectiva. Yo creo que hay que tomarse, el que consulta también tiene que tomarse el tiempo de ver, en el sentido de ver quién es el que está del otro lado, ¿no? Y evaluar los efectos, por ejemplo. Y una manera de, yo lo pensé en forma de preguntas. Cuando voy a la sesión, ¿me quedo pensando? ¿Me intriga? ¿Me cambia el humor? ¿Me angustia? ¿Resuenan las palabras dichas? ¿No pasa nada? ¿Para todo tiene una interpretación? ¿Me da con un caño? ¿Siempre tengo razón? ¿Registra sus errores? ¿Toma mis fallidos? ¿Cómo son sus intervenciones? ¿Son abiertas? ¿Son oraculares? Cuando escribí esto, después me acordaba de este cómico que está en la radio, que es Stoppelman, sí, que dice cómo darse cuenta que una cosa no es lo que debe ser. Bueno, claro. Si un psicoanalista, si un psicólogo se la pasa dándote consejos, no es un psicoanalista. Claro. De todos modos. Consejero. ¿Cómo? Ya, es un consejero. Es un consejero. Un pastor. Si un psicólogo te organiza la vida, tampoco es un psicoanalista. Si te dice lo que tenés que hacer o qué mujer te conviene, tampoco es un psicoanalista. Ah, ¿no? Ahora pará. Pará, y si te dice cuál no te conviene. Pero no te dice cuál te conviene. Bueno, ahí puede ser. A esto iba yo. ¿Por qué? Claro. Uno dice no da consejos, pero hay situaciones en las, sí, que sí da consejos. Sí. Aún siendo psicoanalista. Por ejemplo, por eso hay que ver caso por caso muchas veces, ¿no? En un caso de un paciente que tuvo un suceso trágico o una pérdida importante, vos lo ves desorganizado. Y te dice que va a hacer un viaje en auto, un viaje relámpago a Bahía Blanca, y vos sabés que esta persona ha tenido accidentes o ha puesto en su momento en riesgo su vida con el auto. Pues ahí podés autorizarte a decirle que no viaje. Sí. De hecho, yo a veces lo he hecho con algunos pacientes, no del viajar, pero sí de no hacer determinadas cosas que vos las ves como riesgosas. O dar las posibilidades, ¿no? Pueden estar las posibilidades. Si viajás, puede pasar tal cosa. O si está eso permitido también. Lo que pasa es que como hablar y poner como el múltiple choice de las cosas que pudieran llegar a pasar en un caso supuesto. Bueno, se podría como estrategia pensarlo. Claro, como pero está permitido. Eso es más tipo reto en un punto. O sea, mi psicólogo me había explicado eso. Ajá. Que en ciertos puntos, así como esta cuestión media extrema, el chabón te dice, mira, si vos haces eso, yo no te entiendo más. Bueno, sí, también. Es sí, como sí, te extorsiona desde ahí. Ah, digamos, sí, claro. Sí, sí. Lo que pasa que en ese caso, digamos, quizás, digo, desde el lado del psicólogo, debe ser muy notable que el tipo está haciendo algo que lo va a llevar a hacerse mierda y no se está dando cuenta. Entonces, quizás ponerse a reflexionar en ese momento sobre eso no funcionaría la reflexión de decirle, vos fíjate que vos ya tuviste accidentes, pero entonces ahora que estás mal es probable que tengas accidentes porque vos tenés un, es como que en ese momento el paciente me parece que no está muy en ese momento en condiciones, ¿no? No sabemos eso. Porque ahí, por ejemplo, a mí me pasaba que yo salía de terapia y me caía en la ficha, ahí donde me caía en la ficha, ¿no? Después de terapia. Bueno, ahí está. Digamos, pero... me iba pensando cómo había sido, entonces a partir de ahí me empezaban a caer ciertas fichas. Eso es lo que yo te decía hoy de cómo evaluar. Bueno, si vos te quedás pensando, si claro, vos después claro, me caen estamos fichas... Estamos hablando de cosas distintas. Claro, que ese es el trabajo, ¿no? Eso es el trabajo, pero en el caso de una situación extrema en la cual un paciente dice... yo voy a hacer tal cosa y el psicólogo se da cuenta de que es algo extremo porque el tipo tiene un montón de cosas que te llevan a interpretar que es algo extremo, vos sí, le tenés que decir no lo hagas, digamos, pero son casos puntuales en exacto, general está bien. En general me parece que la idea es abrir el abanico para que a vos te queden dando vueltas las cosas y poder pensar exacto, que te caigan las fichas y... exacto. Yo creo que acá también nos ayuda a pensar en otra cuestión que también la tenía pensada, que es, ahí ustedes han oído hablar de la guerra y de lo que se habla de la política, la estrategia y la táctica, como tres niveles de actuación. La política es lo que te genera, digamos, la dirección última de lo que vos vas a hacer. La estrategia es como las escenas que vos podés ir armando entre medio. Y la táctica es lo más inmediato, lo más cercano okay, al momento. Entonces, la política es que tu paciente, digamos, decida por sí mismo que pueda tomar sus propias decisiones. Pero la táctica en un determinado momento puede ser distinta, puede ser justamente esto, marcarle que no haga determinada cosa que pone en riesgo su vida, o que pone en riesgo no necesariamente su vida, su salud mental. Su claro, salud mental, su integridad, que lo puede confundir demasiado. Por eso uno dice, el tratamiento tiene distintos momentos. Claro. También se toman las primeras entrevistas como una forma de evaluar esto. Y una idea es estrategia. Digo, uno ya conoce un paciente y ya plantea una estrategia para el paciente, conociéndolo, ponerle en tres sesiones. Ya uno puede plantear en tres, cuatro sesiones plantear una estrategia depende, de trabajo. Depende. La estrategia es, a ver, yo un poco como, ahora te respondo, ¿no? Estas entrevistas preliminares, las primeras entrevistas, uno hace una especie de tamiz grueso. ¿Por qué? Vos decís, bueno, ¿es un psicótico o un neurótico? En el sentido de que un psicótico tenés que trabajar de otra forma totalmente distinta. Sí. Un neurótico, por más grave que sea, vos podés tener otra forma de trabajar, sí. Porque yo soy neurótico, por eso me reía. ¿Cómo? Yo soy neurótico, por eso me reía. Está bien. Todos somos neuróticos, en general. Los que estamos acá en este estudio. Hay gente afuera que no es neurótica. Entonces, en esa primera entrevista vos haces esa diferencia. Y en función de esa diferencia y en función de lo que vas escuchando, de la historia, de los recursos que tenga cada uno, vas interviniendo. Ahí vas elaborando estrategias, que tampoco son tan calculadas, porque lo más importante es la política, es decir, lo que está al final del camino. ¿Sí? A ver, y volviendo a la estrategia, digamos, ¿cómo uno sabe que... cómo encaminar a un paciente? Sabe que el problema del paciente final, hablamos de la política, ¿no? Sí. La cuestión política, ya sabemos que la resolución es tal y que ya sabemos cuál es el tratamiento de eso. Digamos, ¿hay un tratamiento que ya sabemos cómo llegar a desbloquear todo eso o es todo? No, se va viendo eso se va haciendo sobre la marcha, claro, sobre el pucho. Sobre el pucho se va haciendo. Claro, se va, digamos, uno no, digamos, el psicólogo. No, lo que vos vas haciendo son pequeños movimientos y en función de la respuesta que hay, justamente por esto de la temporalidad, la retrosignificación o lo que llaman la precu, Es decir, vos no sabés el efecto que va a tener las palabras, pero lo evaluás después. Está bien. Es decir, por ahí vos decís algo que se te ocurre como psicoanalista y tiene un efecto de maravilloso. Empieza a asociar el paciente y relaciones, y ahí te das cuenta. Pero ojo, vos no estás diciendo cualquier cosa, vos estás escuchando. Está bien. Y en función de eso decís algo, ¿no? Está bien. Bueno, yo un poco para terminar, como forma de conclusión, diría que lo que en general se puede decir, aunque sea paradójico, es que cada paciente necesita un analista distinto. El tema es que uno puede ir jugando ese rol que desde el paciente tenés que jugar, ¿no? Un poco esa la... Bien, igual en esta ciudad abundan los analistas. ¿Cómo? En esta ciudad abundan los analistas, sí. Así que... Abundan, sí. Quizás no tendría que un analista transformarse, sino que podrían encontrar alguno por ahí. Es difícil encontrar un analista que a uno así como diga... Es re difícil. Bueno, por eso es la pregunta. Digo, capaz que decía, abundan los psicoanalistas, pero quizás no lo que uno... lo que quiere para uno. Digo, ¿cómo es eso de ponele yo le uno? A mí un amigo me pidió un nombre de un psicólogo, le pregunto a mi mamá, me dice, ay, no sé quién decirte, qué sé yo, unas vueltas, le pregunto a mi psicólogo y me dice exactamente lo mismo. O sea, qué onda, todos los pacientes que cayeron una vez lo quedaron ellos, no conocen otro psicólogo. Son como, es medio un compromiso, es ¿no? Raro. Lo que pasa es que a veces si vos sabés cómo trabaja el otro, es decir, yo hay personas que sé cómo trabajan y derivo, y hay personas que sé cómo trabajan y no derivo. Claro. Y hay personas que no sé cómo trabajan. Entonces ahí no es un poco el azar, ¿no? Pero no creo que sea una cuestión de digamos de ser razón de los psicoanalistas. No, está claro eso. Pero además... Pero algo pasa. ¿Cómo? Algo pasa en ese punto. Sí, algo pasa. Sí. Lo que pasa es que también hay otra cosa, que se juega bastante las personalidades, aunque uno tienda a que no. A veces se juega bastante el tema de la personalidad de cada psicoanalista. Vos decías algo, Juan, que es... esto de que si hay muchos, vos podés elegir entre muchos, o vos lo decías, Pablo. Yo lo decía. Era un chiste igual, ¿no? ¿Eh? Era un chiste, está bien. Sí. Dejémoslo como chiste, entonces. Ah, bueno, dale. Me ibas a analizar. Bueno, gracias, mamá. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Nos vemos. Pasión de ciudad inventada en la esloma de Ensenada, rigor de calle cuadrada, de plaza y de diagonal, fundada por un gallego, tierras de la vascongada, un franchute que dibuja y un turco que no se va. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tené, capital de la mironga y de la catedral más cara, de pinchas y de triperos, de oficina y facultad, mil semáforos en rojo, de los hornos a punta lara, mi crero que no te paran, ni un estadio sin techar. Llegué, calavera platense, llegué, mala racha tenés, arrancó en la motoneta temprano pa'l cementerio, dejó flores pa' la nona, que hoy cumpliría 106, por diagonal hasta el parque, se entretuvo con la bocha, hizo tiempo hasta las 12, y rumbió para el troce. Llegué, calavera platense, llegué, buena racha tenés, la catedral y sus torres le indicaron el camino, y de allí a paso cansino se metió por 12 a pie, por 8 se fue a florear, y un zorro con mala jeta por verlo en la motoneta lo rajó en la peatonal. Llegué, calavera platense, llegué, mala racha tenés, fue amor faruno chori,

Bueno, disculpen. Todos a la camioneta. Yo ya voy, antes tengo que hacer una llamada. Soy el teléfono. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. ¿Hola? ¿Hola, jefa? Sí, Alfredo, ¿qué pasa? Ah, es que van a robar un banco ahora mismo. Ah, no se preocupe. ¿Cómo que no me preocupe? Sí, porque los bancos tienen la plata asegurada. Ya sé, pero éticamente no es bueno robar. Ya sabemos eso, Alfredo, pero usted piense que va a ayudar a que ellos no conquisten el mundo. Claro, viéndolo de ese modo no está mal que los ayude a robar el banco. Exacto. Bueno, tengo que irme. Bueno, tenga cuidado y no se haga el superhéroe. Adiós. Tele, Alfredo, que lo estamos esperando. Soy la camioneta. Rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum. Llegamos. ¿Es aquí? Sí, ¿todos recuerdan el plan? Sí, por supuesto. Obvio. ¿Cómo no vamos a haber olvidado del plan? Yo no sé muy bien, pero lo sigo a ustedes. Perfecto. Agarren las armas. Ahora. Arriba las manos, esto es un asalto. Soy la gente en pánico. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡No disparen! ¡Tengo familia! ¡No disparen! Todos tranquilos. Si se comportan bien, nadie va a salir herido. A ver, los de las cajas, pongan toda la plata en estas bolsas. Usted, acompáñeme a la caja fuerte, por favor. Todos quietos, todos los hacemos boleta. Soy una serena. ¡Iu, iu, iu! Pues que han llegado los maderos. ¿Quiénes? ¡Que ha llegado la policía! No, qué mal. Vamos a tener que tomar rehenes. Ustedes a la caja fuerte. Y usted. Ustedes tres conmigo. Vengan conmigo. Soy el locutor. Continuará. Dime por qué yo soy. Juntándote volé de cuatro hojas, boleto capicúa, ristras de ajo, atando cinta roja para la envidia. Y sin pasar el azar, de mano en mano, no viste que venía un gato negro cruzando por delante de tus pasos. En gualichada igual, talló la yeta, cabulé. De tanto gambetear las escaleras por la desgracia de quedar soltera, poniendo ruda macho en la alpargata, tratando siempre de tocar madera igual. Se te cruzó ese gato negro, diste el refalón en la vereda, engualichada igual, cayó la yeta, un cabulé de guerra. No jugabas nunca el 17 y te cuidaste de romper espejos, adornaste al equeco con billete y besaste la pata de conejo igual. Suerte que cruzó ese gato negro y refalaste por lo de parejo. En gualichada igual, cayó la yeta, cabulé. ¿Qué va a ser la mala racha? Bueno, esto es Radio Nauta 103.6. Estás escuchando Sobre el Pucho y estábamos escuchando desde un principio La Guardia del Eje. Sí, ¿no? Pero déjame decir que 106.3, no 103.6. ¿Yo qué dije? 106.3. Exactamente. Vos me estás cargando. Está todo grabado, así que no me puedo equivocar, Pablo. Bueno, ahora pasaremos la cinta. Bueno, escúchame, ¿sabes? Vamos a dar un par de noticias musicales. Bueno, hablando de la Orsa, se viene el domingo, este domingo 25. Es el homenaje que se hace todos los años ahí en la Plaza de Tolosa. Así que bueno, una tarde con Alorza se llama este homenaje. Que van a haber bandas, va a estar en la red abierta, que va a estar Estación Sur ahí con Tren para Pocos. Y va a haber el torneo Metegol Clásico de lo que es este encuentro. Que va a ser a partir de las 4 de la tarde, más o menos, de las 3 de la tarde van a estar todos ahí. Va a haber un escenario como todos los años y vamos a estar ahí recordando a Jorge Alorza. Después tengo una noticia musical. ¿Sabés qué pidió Lady Gaga? ¿Podés creer? ¿Querés saber? Sí, tengo un chusmerío. Ay, sí, quiero saberlo. Bueno, Lady Gaga pidió 3 paquetes de Carefree. Pidió para... ¿Se ve que...? Sí, sí. 2 cajas de cotonetes. Para lo mismo, supongo. No sé para qué será. 1 litro de cera depiladora. También, eso es lo que pidió Lady Gaga, que cuando hizo su show acá en... ¿Dónde fue? ¿En River Plate fue? ¿Dónde fue que hizo? Ay, no sé, no tengo idea, a mí no me gusta esa porquería. Vamos a hablar de los dos al mismo tiempo. Mira, yo cuento 3 y hablamos los dos al mismo tiempo. Es algo radial, es un ejercicio radial. 1, 2, 3. A mí no me importa para nada lo que me haya pedido Lady Gaga, la verdad que me desfrega. Bueno, basta, Diego. Bueno. Ahora te voy a decir una cosa. Las Nunca Bien Ponderadas están grabando su primer disco, ¿sabías? Sí, están grabando su primer disco. Sí, muy bien. Y parece ser que ahí donde están grabando su primer disco, que no sé dónde es, la Benítez, que es la que canta, ¿no? La chica que canta, pidió una docena de sándwiches de miga, 3 Gatorade y un pack de agua mineral. Ella sola la pidió. Y las demás no sé qué habrán pedido, pero imagínate, más que Lady Gaga. Así que estamos escuchando el engrupe que va a tocar este sábado, Estación Provincial. Pidió 2 musarelas con fainá y 2 birras para ese encuentro. Vamos, bien el engrupe, tipo. Sí. Sí, tipo. Diego, déjame, recién la mencionaste a Emilia. Sí. El otro día fui a ver una obra de teatro en la cual actuaba ella y actúa de una manera que es sensacional. Sí, les recomiendo. Yo tengo que ir. En realidad no sé si ir, ¿viste? Porque ¿viste? No voy a esos encuentros, pero me dijeron que andan bien. Sí. No, ¿La obra aquí? ¿Qué obra es? Sabes que no me acuerdo el nombre, pero estaba en 13 y 71 y tenía algo que ver. No voy a decir, pero. O sea, porque no me acuerdo. Pero después lo subimos al Facebook. Así que bien. Háganse amigos. ¿Va a estar este viernes también? No sé cuándo va a estar. Ah, bueno. No, es un dato así como la vi y dije, qué bien que actúa esta piba. Y nada, no tengo más para decir. Mirá, bueno, ahí es cantante y a la vez actriz. Qué bárbaro, qué bárbaro. La gente talentosa que tenemos acá en la Ciudad de La Plata. Genial. ¿Alguna noticia más del mundo del espectáculo? Sí, yo tengo una noticia. Los del Manijazo han tocado el jueves pasado. Sí. Ah, yo sé que los del Manijazo van a presentar el disco acá en el Olga Vázquez, ¿sabías? Ah, sí, esa es la noticia que iba a decir yo, pero me la sacaste de la lengua. Oh, el 15 de diciembre el Manijazo se va a presentar en el Olga Vázquez. Pero yo tengo otra noticia, que la Verdulera, que es una murga estilo uruguayo, se va a presentar el 8 de diciembre. Ah, va a ser un tablado con otras murgas uruguayas, si es que hay alguna que quiera ir, porque medio que están todos peleados. ¿Y a dónde va a ser esto? Esto va a ser en el 63-7-8, en el Centro de Estudiantes de Tandil. Che, vos sabés, hablando de... Bueno, hoy tenemos mucho calor, ¿no? Porque hoy hace calor. Y el calor, ¿qué nos hace acordar? El carnaval, uno mojarse uno, las bombitas de agua. Sí, mojarse uno y mojar a los demás. Y mojar al otro, ¿no? También. ¿Qué pasa en el carnaval? Este verano. ¿Es muy pronto hablar de eso? Digamos, sí, vos que creo estás al tanto de la. Yo conozco que vos, digamos, sos un conocedor de murgas, que te gusta mucho la murga. Y entonces te estoy preguntando por eso. ¿Vos sabés cómo viene todo eso? ¿Lo decís por mí o por Orlando? No, por los dos. Yo sé que vos estás saltando, Pablo, y Orlando también le gusta. ¿O a vos te gusta Orlando? Sí, a mí me gustan mucho las murgas uruguayas. Bueno. Aunque me gusta más la argentina que la uruguaya. O sea, como lugar para vivir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no, lo que quería saber es, ¿se viene organizando algo ya para el verano, para lo que va a ser? Porque ya estamos a 2 meses de este carnaval. Que el año pasado fue medio trunco, que estuvo ahí medio raro el año pasado, porque parece ser que la estación provincial se dividió en dos y eso lo que hizo es que, bueno, el carnaval salga mitad y mitad, mitad por los comerciantes, mitad por los artistas, así que fue algo medio raro. ¿Este año cómo se va a organizar eso, Pablo? Antes que nada, mandamos un saludo a la gente de Tandil que nos está escribiendo. Sí. Porque recién mencionamos al Centro Estudiante Tandil. Y este año. Primero no es carnaval, sino es el año que viene. Y todavía claro, no sé. Bueno, yo digo, me refiero a este carnaval. O sea, las cosas que sé son como chimentos que no da para andar contando por ahí. Está bueno, esto es radio, esto es una radio pop. La idea, mira, se están juntando los martes, si querés te podés juntar. Toda la gente carnavalera que quiera acercarse se están juntando. Mira, para organizar el carnaval. Para organizar el carnaval. O sea que yo, si quiero, bueno, ir a vender espuma, tengo que ir ahí. Exactamente, Diego. Bueno, me voy a acercar el martes. Tengo ahí un par de proyectos. Sí, yo también me voy a acercar el martes. Tengo varios proyectos para vender espuma. Sí, quiero alquilar un coso de bomberos, ¿viste? Sí. Un camión de bomberos. Un camión de bomberos para tirar agua. Sí, voy a cobrar. Lo que voy a cobrar es el chorro grueso. Lo voy a cobrar 5 pesos. Digamos, si vos querés que te tire un chorro grande, 5 pesos. Pero sería muy mal. Con un chorro grande mojas a todos los que estén ahí. Y sí, 5 pesos. Digamos, cada chorro, digamos, vos tenés. El agua la tenemos que cuidar, el agua es de todos. Y bueno, hay que cuidarla y eso vale plata. Digamos, yo pago el agua. Entonces lo que voy a hacer es contratar un camión de esto con agua. Y voy a llevarlo al carnaval y que se quiera mojarse. ¿Cuál? No sé si cobrar los 5 pesos o más. Pero bueno, algo de eso voy a cobrar. Después voy a vender ciertos adminículos que tienen que ver con esta cuestión de carnaval. Para contener agua. Claro. Una pregunta. Sí, Rulo, decinos. ¿Cuándo es que se juntan para el esto del carnaval? Los martes. ¿En dónde? No sé exactamente, pero averiguamos. Ah, porque yo quiero participar del carnaval. Quiero hacer imitaciones en carnaval. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Y qué imitaciones harías, Rulo? Ay, no sé lo que me pidan. A ver, pídanme una imitación de carnaval. Un arlequín les puedo hacer. Haceme. No, la murga es la Catalina. Hola, soy. No, ¿qué es? ¿Una murga? Se llama así, la Catalina. Agarrate Catalina. Hola, agarrate Catalina. Soy Agarrate Catalina. Muy bien, pero, Rulo. ¿No sabes ninguna canción de Agarrate Catalina? Adiós, Momo. ¿Lo puedes hacer? Sí. Hola, soy Dios Momo. Pero, bien. A ver, canta un pedacito de canción. ¿Puedes cantarle un pedacito de canción de alguna murga que te guste así? No, pero a mí no me gustan las murgas. ¿Cómo? Y recién dijiste que tenías afinidad con las murgas. Y no, el que ha hecho eso soy yo. Ah. No me estás escuchando cuando te hablo y me entró una basurita en el ojo otra vez. Otra vez me ha entrado. Discúlpame, Orlando. Lo que pasa es que justo apareció Rulo y pensé que había hablado de él, pero bueno, no. Así que bueno, vos no sabés nada de murga, no te gusta ninguna murga, no, nunca escuchaste una murga. No, si quieren puedo hacer de piedra fundamental. No, es medio aburrido eso. ¿Cómo es una piedra fundamental? ¿Qué sonido? ¿Qué piedra fundamental en la murga? Además, que claro, ¿qué tiene que ver con el carnaval? No, es que estaban hablando de Tandil, ¿no tiene una piedra fundamental? No, es una piedra movediza lo que tienen. Claro. Pero no tiene nada que ver con el carnaval. Volverme al carnaval porque te estás dispersando. A ver, hace. Sí, voy a hacer de hacer la espuma. Hacer la espuma. Ay, soy la espuma. Bien. Bien, Rulo. Me gustó porque le pusiste como un sonido, ¿no? Además de. Una bombita de agua. Soy una bombita de agua. Splash. Muy bien. Muy bien, Rulo. Genial. Sí, a mí me parece muy majo. Bueno, ¿qué? Sí, pero escupe cuando hace la. Cuando dice sí, la bombita, escupió, antes, después escupió. Bueno. Me dijeron, Rulo, que no estuviste en la plaza. No, no estuve en la plaza porque, bueno, tenía que actuar. Ah, ¿sí? ¿Dónde actuaste? No, al final se levantó. La función se levantó. Ah, bueno, entonces tus no hay... amigos, los chantapufis de tus amigos, ¿dónde están? Están en el patio, ¿quieres que nos llame? No, no. ¿Vos decís que vos lo querés llamar? ¿Tenés ganas de llamarlo? Y yo lo llamé al Mago y Félix y a Esteban y su muñeco, el ventríloco. Bueno. ¡Mago y Félix! ¡Mago y Félix! Hola, buenas noches. Hola, Mago y Félix. Y está? Hola, Esteban. Hola. Bueno, nos invitó Rulo. Estamos muy contentos porque el fin de semana tuvimos vacaciones y no hicimos ningún nada, no tuvimos trabajo. Es verdad, Mago y Félix. Así que estuve practicando mamá. Unos trucos. ¿Qué? Pero ordenémonos primero. Déjame hacer, primero que hable el Mago Infeliz. Ayúdame a hacer el truco. Necesito que me ayudes a hacer el truco. Este es un truco de carnaval. ¡Qué truco, bueno! ¡Qué carnavalero! Truco de carnaval, estaban hablando de carnaval. Vamos a hacer un truco de carnaval. Bueno, acá tengo mi ardillita. Sí. Vamos a meter la ardillita dentro de un. ¿Ven? Acá tengo unas bombitas de agua. Sí. Bueno, y acá tengo una botella con agua. Sí. Lo que voy a hacer es meter la ardillita adentro de la botella de agua y después pasar la ardillita adentro de la bombita de agua. Sí. ¿Eh? Voy a hacer eso ahora en este momento. Bueno, ahora ven, yo estoy metiendo. A ver, subí. Acá está subiendo la ardillita. Ven, sube la ardillita. Subí. Ahí está subiendo la ardillita. Ahora cuesta meterla un poquito. Bueno, cuento un chiste mientras. Está costando meterla. Espera que me está costando meter. Sí, como contarlo si quieres. Mamá. Yo en este momento estoy metiendo la ardillita. Ahí entró. Le costó. Uy, se me está ahogando. Espera que le saque un poco de agua. Ahí le. Uy, no me sale el agua porque está haciendo. Pero, disculpe. ¿No? Pasame la bombita, por favor. Pasame la bombita rápido porque se me está ahogando la ardilla. Se mamá. Me ahoga la ardilla. No, que no se ahogue. Pero no. Pero eso no es una ardilla, es un cobayo, un hámster. Bueno, no, pero ¿qué están haciendo? No, por favor, va a venir la sociedad. Pásame la bombita. Sí, toma. Vení, Rulo. Mamá. A la escuela me dicen bombita. Teneme la bombita, un cachito. Ahora, Rodríguez. Ahí está, ponen en el pico. Ahora sí, vino fuerte. Ahí pasó la bombita, ¿ves? Pero se murió el animalito. Y ahora está. No tiene aire dentro de la bombita. Mira cómo hace las patitas. Bueno, está media moribunda, ¿no? Pueden pero bueno, ahora atala, vamos a hacer el truco, este es el truco. La atamos y ahora reventala contra la pared. Ahí está, y ahí sale la ardilla caminando. Bueno, está saliendo media agachada porque está medio ahogada en este momento. Pero ahí está, quedó está media moribunda. Espere, bueno, vamos a hacer respiración artificial. Mamá, en la escuela me dicen ardilla. ¿Por qué te dicen ardilla? No sé, me falta el remate. Bueno, basta. Ese es un delirio. Sí, yo dije que no. Acaban de que nos tenían que matar una rata en vivo. O sea, ¿qué truco es este, Mago Infélix? O sea, porque la gente no vea, usted lo tendría que hacer en serio para nosotros, aunque sea. Pero lo hice en serio para ustedes. Digamos. Sí, pero la rata no salió caminando, está muerta en el piso. No era una ardilla, era una cobayo, rata. Es un cobayo. Es una bueno, gaucha. Tengo un montón de cobayos en casa porque justo tuvo cría mi cobaya. Mi cobaya tuvo cría. Está bien, pero eso no. Entonces, uso para hacer los trucos. Los trucos, bueno, la bombita lo estaba practicando, pero casi me sale. Tengo que ver si les puedo poner un snorkel a la ardilla para que no se ahogue, porque en el truco se me está ahogando. Se me está ahogando en el truco, así que tengo que mejorar. ¿Por qué no hace trucos sin animales? Con cartas, por ejemplo. Sí, mejor así, porque la otra vez en Frawes, porque al final los contrataron en el Frawes de 10:47, fuimos a actuar. Sí. Y en este truco justo también te falló, Mago y Félix. Sí, pero a vos. Sí, le falló. Y la gente dijo. Y la gente, cuando vos se andás, la gente. Ratoncito, que, la gente te dice chanta porque siempre hace la misma voz. Entonces, ¿qué me venía a decir a mí? ¿Qué me decía a mí? Siempre te sale la misma voz. Y a vos me decía a mí que. Pues que hemos tenido que tomar los controles porque bueno, abajo es tierra de nadie abajo, sí, la verdad es tierra de nadie. Yo entiendo que sean los que son asamblearios, pero tampoco para que cualquiera entre a cualquier cosa, ¿no es cierto?